y muy pero muy contenta, todas las áreas acá en el programa de integración barrial, agradecida al Ministerio de Salud porque se ha hecho un trabajo en equipo y hemos logrado vacunar a más de 100 pibes en el recorrido que hice, y tenemos también un gabinete de médico, otro gabinete odontológico, así que muy pero muy contenta. Muchísima gente. Y sinceramente es el corazón del PIB. Los gabinetes de salud son muy pero muy importantes, y estar con la salud presente en los barrios para nosotros es esencial. Así que por eso agradecemos a todas las áreas, a Leticia, que es quien coordina el PIB, y a todas las áreas comprometidas que lograron esto, ¿no? Que el barrio se entere y pueda concurrir a este programa que es maravilloso, en el que pueden encontrar a cada una de las áreas y tramitar lo que necesiten con el municipio en el barrio. Por supuesto, es seguir por los barrios y después también ver cómo hacemos desde el Ministerio de Salud y el municipio para estar coordinados y seguir fortaleciendo sobre todo lo que es la vacunación. Hacer un programa intensivo con pelotazos y todo de fondo, sobre todo ahora cuando empiezan las clases.